Nos iremos juntos, sí. Y quién sabe, a tu lado, aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires. Sembrar de armonía. Eléctrico tú, eléctrico tú.